Te pasé con una nueva merca ahí que trajo Dr. Real. Por ahí viene la vaina. Se llama Here's the Dream. Hay que escribirle los dos a esa mierda, perro. Real shit. The true gens, or the yo-yo, do your class. We here to make a big blast. Ain't shit on your fake stupid ass. Adivinen quién está de vuelta. El dueño de la clave sin llaves, pateando puerta. Se ponen ansiosos pensando y sacando. Cansado de dudar, estoy cansado de sentir que se me escapa de las manos. Drama team. Su and real G. Su real, now I mean. Shit. This shit is about to go wild. Wild style with my smoke cloud. Bitches pass out. Wanna let this pill show out. Rimando cegado, tu intelecto está nublado. Pues al verte al espejo, tu imagen has malinterpretado, niño. Es que a mi escrito se le nota el brillo. La parte oscura de mi alma se manifiesta cuando escribo de noche y solo escuchan los grillos. Caro es mi arte como langostino, acompañante de tabacos finos. Little super in the wild until the end. Dream a mostrar de su real definition. La calle respeta cuando esta dupla aparece. Pues las líricas cultas el público reconoce. Tu ego se tuerce porque mi verso te incomoda. Yo detrás de las ladies, tu pendiente de palomas. Fin de la historia, oh, end of the story. El taller with bangers or the highest categories. Tu ego se tuerce porque mi verso te incomoda. Yo detrás de las ladies, tu pendiente de palomas. Fin de la historia, oh, end of the story. El taller with bangers or the highest categories. Derretimos el tiempo como Dalí. Spell visuals, spit pictures you've ever seen. Creando caos en lienzos de drama team. Llegamos Little Sue and Real G. The true gens, or the yo-yo do your class. We here to make a big blast. Ain't shit on your fake stupid ass. Adivinen quién está de vuelta. El dueño de la clave sin llave, pateando puerta. Se ponen ansiosos pensando y sacando cuenta. Cause nobody can stop su papá con la mano suelta. Pida la bendición, niño. Dice Morales Dan. No hay comparación si tú no le metes así, son. Calla tu cháchara, pollo, no rompen cáscara. En esto yo soy tu tátara. Gara flow como el Niágara. No se me acabará, tumbo todas tus cábalas. Si tengo tema como teorema, tiene Pitágoras. It's always true, 20 degrees loose on the mic. Hater, you will never reach my level, I. Son mudos y pregunto, who wanna fight? Porque si juego yo, tú quedas seguro como compay, I mean. It's always true, 20 degrees loose on the mic. Hater, you will never reach my level, I. Son mudos y pregunto, who wanna fight? Porque si juego yo, tú quedas seguro como compay, Derretimos el tiempo como Dalí. We spell visuals, spit pictures you've ever seen. Creando caos en lienzos de drama team. Llegamos Little Sue and Real G. Nah, man. Derretimos el tiempo como Dalí. We spell visuals, spit pictures you never seen. Creando caos en lienzos de drama team. Sue Real Definition, Little Sue and Real G. Derretimos el tiempo como Dalí. Little Sue and Real G. Derretimos el tiempo como Dalí. Bang, bang, bang, bang, bang. Drama team, yo. Derretimos el tiempo como Dalí. Little Sue and Real G, Derretimos el tiempo como Dalí. Nah, I mean. Vinimos a mostrarte su real definition. La calle respeta cuando esta dupla aparece. Pues las líricas cultas el público reconoce. Tu ego se tuerce porque mi verso te incomoda. Yo detrás de las ladies, tu pendiente de palomas. Fin de la historia, oh, another story. El taller with bangers of the highest categories. Word up.